Sí, viste, como te decía, sí, ahora están todos por todos lados, escuchás que hay conspiraciones, que la NSA está escaneando 850 millones de mails, los videos porno caseros de cada persona. Sí, viste, sí, claro, sí, tenés razón, sí. Están todos loquitos, están todos así, viste, están, no sé, están todos en medio falopa, no sé, están viendo cosas que no hay, es como que la gente que ve extraterrestre y todos dicen, están locos, bueno, esto es lo mismo, todo en conspiraciones. Que todo está todo así, que vas a donar sangre y te meten un chip a controlarte, que tienen cámaras hasta adentro del inodoro de tu casa para cuando vayas al baño, ¿no? O sea, que tenés que ir al baño limpiándote bien, ¿eh? Igual te meten chip por la tele, y dice que ahora apoyas la cabeza contra los vidrios de los trenes y te meten información y no sé, qué sé yo. Está todo loco, y que la NSA controla todo, que tiene cámaras, que tiene espías, y ¿sí? No, no pasa nada, además, igual que Anónimos son otros más que no saben nada. Esos son unos pibes de 5 o 6 años, hacen pasar por hackers. Piensas que te van a tener controlado, ¿qué te van a hacer? No te pasa nada, no, eso no pasa nada, no. Hola, hola, ¿escuchas? Hola, hola, ¿no te escuchas? Somos Anónimos. Tenemos el control. La NSA, Microsoft, Apple, Google, Yahoo. Todas esas empresas serán destruidas, eliminadas y controladas por nosotros. Destruiremos todo el sistema del gobierno norteamericano, todo el control que quieren tener sobre nosotros, la humanidad. Puta, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Miércoles. Me pasa que sí, hiciste Anónimo de verdad, que hiciste las conspiraciones, todo de verdad. ¿Cómo andan, amigos de Facunet? Espero que no le haya, que le haya gustado la jodita al principio. Estaba aburrido y dije, bueno, ya varios me pidieron que empezara a grabar y hace rato decía que no grabo, así que bueno, con el tema de las conspiraciones ya dije, vamos a hacer algún chiste ya que estábamos jodidos, en serio, fuera de joda, ¿no? Fuera de lo que dije, no se me enojen a ver los NSA, ni se me enojen la gente anónimo, que era una joda, che, era una joda, no me vengan a hackear todo, que ya estoy bastante jodido, así como estoy, no hace falta que me caiga mal la vida. Así que bueno, bienvenidos a Facunet, esto era. Estaba ahí medio el PP y dije, bueno, vamos a hacer a un intro medio raro. Hasta capaz que alguno pensaba que me habían secuestrado tantos días que no grababa, ¿no? ¿Cómo andan? Bueno, para hoy va a tener bastantes cosas para hablar, así que vamos a empezar por ahí. Noticias, espero que me fijo porque empecé a notar estos días bastantes cosas porque tengo bastantes cosas que hablar. Una de las cosas que tengo, vamos a decir. Si no, no me acuerdo. Nunca usé un. ¿Cómo se llama esta mierda? Lesson Note. Ah, bien ahí. Hice una nota y la borró. Jejeje. Bueno, por eso no uso estas cosas. Bueno, así que va a ser todo lo que me acuerde. Mejor ahí, va a ser más espontáneo. Esta cosa pasa cuando haces una nota y no la guardas. En teoría, pasa que te la borra. Maldita porquería. Samsung. Bueno, quería comentar. Una de las cosas que quería comentarles, cambié la ROM del teléfono otra vez. Había puesto la Hurricane o Tornado o algo así como sea la traducción, basada en la 4.3, en la beta de Android. Y al principio del primer día que la tuve dije andaba bien, pero como todo, el primer día anda y después empiezas a cuajeringar lo loco. Así que la tuve 4 días, 3 días, algo así la tuve y la borré a la mierda. Porque la verdad, no me gustó para nada. O sea, andaba más fluido todo, pero me parecían cuelgues muy raros y cosas locas que hacía. Ya que le comentaba las pasadas algunas, bueno, otras. Así que la verdad, no la recomiendo del todo. Conseguí una que está basado en esta, que hasta ahora por lo menos la usé más días. Y manda bien, o sea, la verdad anda bien. Tiene su fallito que les voy a comentar, pero bueno. Una de las cosas que puse, bueno, le comento cuál es la ROM que tengo ahora. La que llamo, tengo ahora ya la versión Frankenstein 4.3 N3, creo que es así. Está en HTC Manía o NXDAD, por me la pueden bajar también. Para instalar esta ROM tiene que hacer un full wipes, o sea, tiene que borrar todo y por boludo no me di cuenta y en el full wipes se borra la memoria SD interna. Así que va, los datos, vamos a decirlo, de de la sede interna. Entonces, bueno, me borró un montón de dibujos que tenía, un montón de cosas que me quería cortar. Ya saben qué. Así que bueno, tengan cuidado cuando hagan esto, hagan copia en todo lo que tengan que guardar. No en la SD interna, en la externa guarden todo. Si tienen externa, si no, pasen a la PC o a su Mac o lo que tenga. Y háganlo, pónganla en la ROM y después hagan un full wipe. O sea, tienen que hacer un full wipe y wipe it, como digan. Y después instalarlo, ¿no? ¿Qué tiene esta diferente a la otra? Bueno, está basado en 4.3 beta también, porque vi. Pero esta tiene ya todos los... tiene todo el soft del Note 3. Pero va bien optimizado y tiene 800 millones de mods que se pueden imaginar. Mira, me voy a fijar la parte que tengo hacks y le comento. Tiene uno que se llama Note 2 Ajust, que tiene un montón de cosas para de modificar. Después tiene uno que se llama Gravity Box, también que tiene un montón de cosas para modificar. Trae el Viper Sound, que es como un reemplazo del mixer que trae Samsung por uno supuestamente mejor. Yo lo terminé desinstalando porque, o sea, como yo tenía seteado el... ¿cómo se llama este? El Power Amp, que es el programa que uso para escuchar música, no sirve la ecualización. O sea, tiene que ser en modo... como viene de por sí instalar el software, el Power Amp o cualquier programa que tiene acceso mediante software al volumen y todo ese tipo de cosas. Bueno, en la parte que en Power Amp lo puedes setear para que tenga acceso directo al hardware, vamos a decirlo, que no tenga nada intermedio. Entonces no hay software de ecualizadores ni cualquier cosa por intermedio, va directo. Y lo puedes ecualizar mucho mejor y suena muy bien, como en la versión anterior que decía que sonaba muy bien en el Hurricane. Así que también te lo hiciste a la mierda. O sea, sirve porque después tenés varios seteos. O sea, uno para el altavoz, otro para los auriculares, otro para Bluetooth. Pero la verdad a mí no me convenció. Para la gente que no usa el Power Amp, creo que sí le va a venir bien porque pueden setear muchísimas cosas. Mucho más que como viene de stock la parte de ecualización de Samsung. Así que está bueno. Lo pueden probar y después último se instalan. También trae todos los exploits exploits muy conocidos. Después tiene el X-Blast Tool, que es para configurar toda la parte de apariencias. Después el OneAm Exploits, el PA Control, que no sé qué carajo es el PA Control, porque lo abro y no sé para qué es, eso sí que no sé. Así que trae muchas cosas, la pueden modificar bastante. La verdad está, y lo bueno que tiene el teléfono, por ser que tiene todo el, o sea, tiene todos estos exploits, cosas extra y extra y extra que tiene para toquetear a lo loco, el que le guste probar y hacer cosas a su manera, tiene todo. Una de las cosas que toqué entre tantos seteos que trae, que cuando baja la barra de notificación, vieron que tenía, en Samsung como original tienen, creo que son 5 doggles, y después tienen que, si van con el dedo para el costado, aparecen otros 5 más o algo así, no me acuerdo, creo que eran 4 y después 4 vueltas. Bueno, acá pueden setear hasta para tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 8 doggles de los que el Wi-Fi, 3G, GPS y todo lo que quieran poner ahí, sin que aparezca, pueda mover la barra de un lado para el otro. Que eso me parece que está muy bueno, porque bajás y eso, que cuando uno baja la barra, esa animación que te hace Samsung, que se corre por un lado y para el otro, me rompe soberanamente, ¿saben qué? Voy a tratar de no decir malas palabras, porque si no, después algunos no pueden escucharme. Entonces, pueden modificar muchísimas cosas. Esta es la parte de los toggles, es la que más quería. Por desgracia, no tiene para poner la linterna ni el bloqueo de, como decía la vez pasada, que con un toggle pueda activarlo y que no se me apague la pantalla y lo apriete de vuelta y se me apague, o sea, en 30 segundos. Eso todavía no está. O sea, tiene los que trae de por sí Android 4.3, más alguno que pega, que pone Samsung, ¿no? Pero eso que yo quisiera, no tiene. Pero bueno, es tener más toggle en apenas bajar con un dedo las notificaciones. Entonces yo por ejemplo, tengo Wi-Fi, el 3G, el GPS, el ahorro de energía, que funciona bien ahora, el Bluetooth, el multi-window, modo avión y el sonido. Apenas bajo la barra de notificación, así que no hace falta ni bajar, usar los dos dedos para activar las más cosas. O sea, esto que usen muchas más cosas, yo uso solo eso. ¿Qué más? Performance, la verdad, vuela. Este sí que realmente vuela. No es como Yuri Khan, que decía que era super fast, super no sé qué, y no era ni super nada. O sea, era más rápido que el anterior, 4.1.2, pero no sé, no me terminaba de convencer. Este, la verdad, por ser que tiene todo el soft del Note 3 y está bien implementado, tiene algunos errores tontos que le voy a comentar, pero funciona todo en sí. El multi-window funciona perfecto. Tiene, entre todos los hacks que trae uno que es para agregarle todas las aplicaciones que quieran al multi-window, cosa que, como viene el anterior, no tenía. Eso está bueno porque pueden agregar más aplicaciones que la que viene en stock. Después, todo lo del Air Command, o sea, cuando apretas el botoncito en el aire, te aparezcan las opciones, funciona todo. También trae una aplicación que se llama, ya les digo, que no me acuerdo ahora el nombre, que está buena. Si tiene un Note 3 o un Note 2, le va a venir bien. Pero un segundo, que la busco porque no me acuerdo el nombre. Yo tenía que poner Pen Window Manager, que es para cuando ustedes apretan, el que tenga un Note 3 sabrá, dibujan un cuadrado en la pantalla y le aparece como una ventanita, que como si fueran ventanas flotantes, vamos a decir, y que trae pocas aplicaciones de Samsung. Acá pueden agregar todas las que quieran también, o casi todas para agregar. Funciona bien, esa funciona en la parte del Pen Window, funciona bien. Lo único que tiene es cuando lo minimizan en el Note 3, queda como un circulito, ¿no? Traslucio, bueno, acá queda un circulito y se ve como el cuadrado negro, o sea, como la parte de traslucio no funciona del todo bien, pero la función la hace. O sea, no se ve tan cool como en el Note 3 capaz, pero la hace la función. Igual lo usé para cosas muy básicas, para calculadoras, y no lo uso para todo, pero ciertas cosas tengo agregadas ahí. ¿Qué más le puedo comentar? Memoria libre, me quedan más o menos 1100 con todos los programas del Note 3. O sea, lo único que desinstalé es mi revista, que es cuando apretan, o sea, deslizan el dedo desde el home para arriba, que aparece la revista ahí como si fuera Flipboard o algo así. Está basado en Flipboard, ¿no? Sí. Eso la borré. Borré eso y borré Flipboard y borré Evernote, todas las cosas que trae el otro, ¿no? Borré varias cosas que nunca me interesan y no lo voy a usar. Pero en sí, las funciones principales que tiene el Note 3, como el multi-window mejorado, todas esas opciones de pasarte esto foto de un programa al otro, eso funciona. No probé a ver dos programas al mismo tiempo. Sé que no funciona con todos, porque ya como viene el Note 3, con todos los programas no funciona. Entonces son ciertos programas que se pueden abrir dos veces, otros no. Pero la verdad ni no probé, lo usé para copiar cosas de un lugar a otro, eso está cómodo. Es una cosa que me gustaba en el Note 3, que ahora lo tengo en este. Del Eye Control también, todas esas cosas que tiene el Eye Control de bueno. Y lo bueno que la memoria me queda igual que como si tuviera el Android 4.12, o sea, con menos programas. No sé, que la verdad va bien, no me puedo quejar. Una de las cosas malas que tiene es que yo le contaba la vez pasada que la aplicación de mail de Samsung me dejaba abrir hasta 200, o sea, me dejaba por cada cuenta que tenía de mail que descargar hasta 200 mail. Más de eso no me dejaba, si no se colgaba. Bueno, ahora también anda peor. O sea, que lo que hice, la aplicación de mail y la de Gmail, la borré a la mierda. La Gmail andaba bien, pero no la uso, porque yo no tengo todo, no tengo solo Gmail, tengo varias cuentas de atrás, de otros mail. Entonces tengo una aplicación que me abra todos los mail. La que lo reemplacé fue Aquamail, creo que le había recomendado el Camionero Geek, si no me equivoco. Así que la reemplacé por esa y funciona muy bien. Así que no me importa que la del Note 3 o Note 2, la aplicación de correo, no funcione del todo bien. Esa es la única que le encontré un error. Después, la de música, la de video funciona bien, con todas las funciones que tiene que tener del Note 3. El comando por voz, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Samsung Boss, ese que decís, hola Samsung, hola Galaxy, no, sí, hola Galaxy, y se prende solo y te pregunta. Es como si fuera el Google Now, pero de Samsung. Funciona, los habilité porque la verdad no me interesa. Igual que el Google Now no lo uso, sinceramente, pero bueno, funciona, si lo probé, si andaba y funciona bien. ¿Qué más? Me estoy olvidando. Bueno, la parte de TouchWiz funciona bien. O sea, siempre sigo con el mismo TouchWiz. O sea, con el mismo... El que yo me decía la vez pasada, que haya visto en mi Tumblr las primeras cosas que subí, la captura del escritorio. Había sido una captura de este. Funciona igual. Con un programa no rota. Hay un exploit supuestamente para que rote el escritorio en todos los ángulos, o sea, que la pantalla rote para todas las direcciones, ¿no? Pero rota todas las aplicaciones, aplicaciones que antes rotaban para un solo costado, rotan para arriba, para abajo, para el otro costado, rota para todos lados, pero el escritorio en sí no rota, entonces tengo que usar otro programa que es para que me, como usaba antes en el 4.1.2, para que me rote el escritorio. Más que todo eso lo uso porque cuando dibujo, que pongo en modo apaisado, no creo que cada vez que salga de la aplicación dibujo o el escritorio se me vea todo el costado y tengo que estar enderezando el teléfono, o cuando lo uso como GPS o reproductor de música en el auto, que siempre uso acá de costado. Entonces ahí es una de las cosas malas que tiene TouchWiz, que no sé por qué mierda de fábrica no viene que se pueda rotar el escritorio, siendo que con otra aplicación le pongo que lo rote y lo rota. Así que la verdad no entiendo por qué carajo Samsung no hace eso. Es una mierda eso, sinceramente. El Meizu me pasaba lo mismo. En el Meizu sí que, bueno, no sé por qué. Que me digan que lo puedan bloquear o no rotar. Es más, tienen los tools, tiene para bloquear el rotación o no. Pero tú me dejas, si yo desbloqueo la rotación o como sea, no me derrota nunca el escritorio. Es una mierda eso. O sea, no sé, no entiendo. Será que nadie lo usa como lo uso yo el teléfono, pero bueno, no estaría mal que tenga esa opción, o como la linterna, por lo menos, que tenga la opción de la linterna en un tool, carajo. Pero bueno, veremos si en el Note 4 lo implementan. ¿Qué más? Lo bueno que tiene este Android también, comparado con el anterior, debe ser algún tweet o algún exploit o algo que le han puesto, que yo notaba que en el otro hay una aplicación que se llama, ya le digo, System Monitor Pro, que te permite ver cada core del CPU, cómo está laburando, si está prendido, si está apagado, a qué luz está y todo eso, ¿no? Y lo que noté que antes hacía cosas demasiado raras el CPU, o sea, te quedaba medio pirulo, o sea, para mí que por eso fallaba tanto. Acá se ve que se pusieron las pilas, lo mejoraron, o no sé qué, pero ahora funciona. Porque me anda como cuando tenía el kernel de Linaro, creo que era el que tenía yo anterior en el 4.1.2, que te permitía que se apagara cada core o que andaran a menos velocidad. Entonces, bueno, acá lo hace automático, así que bien por eso. Y activando el modo ahorro energía dura bastante más la batería que con la versión anterior del 4.3. No es una dura 2 días más, porque eso a mí no me pasa. Pero generalmente, teniendo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, más o menos, vamos a decir 12 horas por ahí, desde que se enchufa a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 6 de la tarde, yo tengo prendido siempre el Wi-Fi. El 3G está apagado, pero tengo siempre prendido el Wi-Fi y el Bluetooth, porque eso lo vengo usando siempre. Si no es en el laburo escuchando los podcasts o música, mientras estoy dibujando. Bueno, mientras se pueda, ¿no? Porque en el laburo no puedo. Pero bueno, generalmente es Bluetooth y Wi-Fi está siempre prendido. Que esté dibujando más o no, eso depende del día y en casa qué tiempo tenga. Pero más o menos son en pantalla de uso más o menos unas 6 horas por día. Casi 7 a veces. Y haciendo, no es que está el pedo prendido, está haciendo, o estoy dibujando, estoy viendo videos, o estoy viendo feeds o lo que sea. Pero siempre estoy interactuando con la pantalla, viendo páginas web, o lo mail, o lo que sea, mi Tumblr, o lo que sea. Así que bueno, ahora antes me llegaba de las 6 de la mañana a 6 de la tarde, más o menos con 13% de batería. Ahora me llega con un 30, 28, por ahí anda más o menos. Depende cuánto dibuje, porque lo que noté es que dibujar consume la fucking batería. O sea, la destruye. O sea, la destruye. O sea, será porque está tanto tiempo con el S Pen dándole, que la mata la batería. Pero bueno, alcanza para el uso que yo le doy, alcanza y sobra. Ya llega justón, pero alcanza, así que no me puedo quejar. Por ese lado, bien. ¿Qué más? El sonido, bueno, como digo, mejoró. Igual se escucha igual que la versión anterior. Se escucha bien. Y una cosa que tenía mala la versión anterior, que no comenté porque lo noté después de que grabé, que cuando estaba, por ejemplo, dibujando, yo estaba dibujando y tenía el Bluetooth pasando música, podcast, que sea, por ahí. Cuando te dibujaba mucho, muy rápido sobre la pantalla, se me intercortaba el Bluetooth. No me preguntes por qué, es como que se saturaba el CPU y no le daba para transmitir Bluetooth. Porque ustedes saben que el Bluetooth es un streaming. Es como cuando hacen un streaming a la tele por delinear algo así, muy parecido. Entonces tiene que estar procesando el audio como en tiempo real. No es que como si fuera un auricular enchufado por cable. Está más procesador eso y antena y todo eso. Entonces gasta más batería. Por eso es que cuando los pocos días que no usé Bluetooth en el laburo, llegaba a casa con, o sea, no sé, con 70%, 50%, 60% de batería. Los días que usé Bluetooth todo el día y el Wi-Fi, que lo agarra apenas, entonces gasta mucha más energía, llegaba con el 30, 25, 20% de batería. Eso gasta bastante, lamentablemente. Pero bueno, es una forma que tengo de estar siguiendo los podcasts. Dejo el teléfono fijo donde estoy yo y salgo afuera a ver si tengo un coche que hacer, un trabajo o algo. Entonces me muevo por la zona, que tiene un alcance bastante bueno, y no estoy con el teléfono encima. Y además, si me hace una llamada, puedo atender por ahí. Así que está bastante bueno tener Bluetooth. ¿Qué más le iba a comentar? ¿Qué estaba por decir? Ya me olvidé. Bueno, la navegación por internet bien. El 3G lo probé, funciona bien. No hay mucho más que decirle. O sea, con la versión, como decía, con la versión nueva esta se soluciona ese problema de Bluetooth. O sea, con la versión Frankenstein. ¿Qué más? No mucho más. Después todos los programas funcionan bien. Al final pude poner el widget que tenía antes, que prendía la linterna y controlaba la pantalla. Ahora sí me funciona. Sé que era algo del Android anterior, que no sé qué tildaba para mierda. Pero bueno, ahora me funciona. Lo que sí, les recomiendo que cuando hagan las modificaciones de los exploits y todas esas cosas, hagan todo, o sea, antes de poner su cuenta Google, todo eso, hagan todas las modificaciones que quieran hacer, porque yo noté que cada vez que modifico un exploit, alguna cosa rara de esas que modifica algo del sistema, profundo del sistema, ¿cómo es? Se me borra la cuenta de Google. No sé por qué. Es como que cuando reinicio el teléfono para que tome los cambios, se me borra la cuenta ni de Samsung, ni los mails, ni nada. Solo se me borra la cuenta de Google. Como que resetea esa parte. La pones de vuelta y no jode. Hasta que no haces un cambio de exploit, alguna cosa rara esa, no jode. No es que la hace siempre. O sea que es como que al modificar algo del sistema, es como que esa parte la resetea, supongo. Entonces tenés que poner de vuelta la cuenta y no pasa nada, pero le digo porque no es un error, es como que es algo de las modificaciones locas que estamos haciendo al teléfono. Es algo para tener en cuenta. Después no jodes nunca. O sea, que sé todo, lo único que jodía la aplicación esa, como le digo, del mail. No sé por qué se me cerraba cada rato, entonces la saqué a la mierda. Pero después, es más, contento porque le puse Aquamail, que es mucho mejor. Mil veces más contento que la de Samsung. Yo dejaba la otra porque me permitía multicuentas de mail, entonces bueno, esta hace lo mismo y mejor. Eso sí, con la versión Pro, porque la versión gratuita te deja poner dos cuentas nomás. Y yo tengo más, así que bueno. ¿Qué más? Creo que no mucho más. O sea, después lo más, todo bien. Los juegos perfectos, los videos perfectos. El otro día me estuve viendo un día que estuve al PPPP, al laburo. Me vi tres películas en Blu-ray. Por Bluetooth, con el Wi-Fi prendido. Como le digo, o sea, me vi unas 6 horas de video, más o menos 2 horas por cada, sí, 5 horas y media, 6 horas de video. Y un brillo medio, volumen fuerte con auricular en Bluetooth. Y me quedaba el 30% de batería, una cosa así. Además, ya había navegado por internet la mañana temprano, había visto mi feed y todas las cosas como siempre. O sea, vi los hangouts y lo iba leyendo a mí que iba viendo el video. O sea que lo usé mucho y, ¿verdad? Bien, bien. Ningún cuelgue ni cosas raras. Así que recomendada la ahora sí que le recomiendo esta ROM. Muy buena. Aparentemente también le pusieron un update de ellos. O sea que cuando saque una versión nueva la van a poder bajar tipo, ¿cómo se dice esto? OTA o algo así. O sea que es de ellos mismos desde el teléfono y la van a poder actualizar. Los exploits, desde que los instalé, todos los exploits que hay salieron actualizaciones. Recomiendo que instalen las actualizaciones porque si no, como venía, no funcionaban. No sé por qué. Pero apenas instalé, me fijé en cada una de las actualizaciones. Había, las bajé y perfecto. O sea, anduvieron todas bien. Que al principio puteaba porque no mandaban. Y les sabía que no estaban actualizados. No sé, algo de eso. Pero lo actualicé todos y anduvieron perfecto. Así que bueno, eso recomendado por ese lado. Después, ¿qué más le puedo comentar en este? Que voy a tratar de partir en dos audios. Porque es mucho lo que tengo que comentarles. Así que en este voy a tratar de hablar de dos cositas. Una cosa que es muy, muy importante, que la verdad me dejó loco, no voy a poder dormir por las noches, es que el amigo Converso, Julio, se compró... No, ¿por qué? Dios, ¿por qué se compró? ¿Qué se pudo haber comprado? Un iPhone 5S, no. Julio, no. Por favor, Julio, no. No, no, no caigas. No caigas en la tentación, Julio. No caigas. La manzana te está cagando. No, no. Vuelve a tu gestor de ficheros en Android. No. Cómprate un chocolate de KitKat. pero no vayas a iPhone, por favor, Dios, no, no. Ahora que estabas a punto de tener un Note 3, no. Ahora que todos quieren tener teléfonos grandes. Eso es otra cosa. Ahora cambié un poquito de tema. Me causa gracia que antes todo no, la mejor pantalla son 4 pulgadas, 4,1,1, porque ya 4,2 es gigante, es abismal, nadie quiere eso, no. La gente que quiere pantalla también está loca, está enferma, tuvo problemas de infancia y todo eso, ¿no? Ahora todos están contentos con sus 5,5 pulgadas, sea que tienen un LG, sea que tienen un Note, sea lo que tenga, un Huawei. O sea, ya 5 pulgadas, chicos. Al final, todos me dan la razón. Pero todos tienen que fijarse una cosa. Que yo lo veo grande el teléfono, que está bueno. Porque para películas, para repas, está bueno para todo. Excepto para andar por la calle. Porque andar con un bicho esto por la calle, yo ni mamado. O sea, ni loco andaría con un teléfono así por la calle, ¿no? Pero que es cómodo, es cómodo. Para ver películas, para navegar por internet, no sé, para jugar, sobre todo, es una bestia. Así que bueno, ahora que está la moda, todos tener teléfonos grandes y ya 4 pulgadas es como que de minuto, ¿sí? Es que hay que reconocerlo, no hay que agarrarse un bicho de esto. Al principio todos son reticentes, ¿no? Que es muy grande, como, perdón que lo diga, pero como digo, ecologista y entre otros. Pero no, que qué sé yo, que acá. Pero cuando lo empiezan a tener, ven las cosas buenas que tiene. Y eso que el de... En el caso de ecologista, que por cierto, me alegro que no te haya pasado nada por el accidente. No sabía nada, la verdad, ni sabía. Mal que dejes de grabar. Igual yo creo que con el tiempo vas a volver de vuelta a grabar. Es una dejada de grabar a medias, pero yo sé que vas a volver de vuelta. Tengo fe que vas a volver de vuelta. No sé cuándo, pero tengo fe que vas a volver de vuelta. Así que bueno, que disfrutes tu LG G2 Pro, no sé cuál que tenés, el 5,5 ese. Esa imitación de mi Note 2. Nada, no joda. Pero bueno, así que bueno, como le digo, ahora todos están con las pan tablets, como le digan a estas cosas, ¿no? Yo, para mí es un smartphone, que le digan nombres raros para decir que es otra categoría, para mí es un smartphone, 5,5. Pero bueno, yo digo que un teléfono tan grande está bueno por el hecho de tener un S Pen. Si no tienes ese PEM, es el cuetóngolo, por así decirlo. Porque, no sé, yo el Note 2, si no tuviera ese PEM, no lo tendría. Yo. Tendría un Galaxy S4 o algo así que sea 5 pulgadas, como mucho, pues. Sí, como digo, sigue siendo bueno para navegar, para un montón de cosas, pero lo bueno de que sea 5,5 pulgadas, pues el hecho de tener ese PEM. Todavía, el S PEM es una porquería, eso está el pedo, pero es útil. El que le saca el jugo, se nota que es útil. Y yo, bueno, voy a tratar de esperarme, como decía antes, al Note 4 o a que baje mucho el Note 3. Y veremos, capaz me los compre. Capaz se lo pida al señor Carl Egas, que está, creo que en Miami, o algo, no sé en qué parte de Estados Unidos está, creo que en Miami, me parece. Que, por cierto, por fin pude escuchar los audios. Hace rato que no escuchaba nada porque el podcast addict que tengo, el gestor de podcast, no me lo encontraba. Y eso lo escribía bien, lo buscaba por todas maneras. Encontré todos los podcasts menos de él, no sé por qué. Hasta el de Rupert, que es Chiringuito Digital, está en Spreaker también, lo agarró. Pero este, no sé, lo escribía bien y no me aparecía, no sé. Lo estoy hablando con él, me lo pasó. Entonces, bueno, me puse a escuchar los audios de él, los últimos de él. Que la verdad, hace rato no lo escuchaba, hace muchos meses. Y bueno, ahí en uno de esos audios se ofreció a enviarme el Note 3. Sí, sería una buena opción. No sería mala idea. Porque creo que si me tengo que comprar, tengo que comprarme la versión americana. La única cagada que ese no trae cámara de 4K. Las que son Exynos no traen cámara de 4K. Y creo que a Estados Unidos va la versión Exynos, si no me equivoco. No va la versión de Snapdragon 800, me parece que no. Esa va a Europa, me parece. Bueno, Europa sé que va, pero no sé si Estados Unidos va a esa. Yo, por lo que tengo entendido, va la de Exynos. Vi mal. Que después me confirme Caralgas, él sabrá. Que capaz que sí. Pasa que la cagada de que me lo mande de Estados Unidos es cómo hacemos para mandarlo, ¿no? Porque si me manda por servicio certificado o alguna cosa, no sé, vamos a tener que hablar con él siempre y cuando pueda enviármelo. pero no, igual no digo ya, porque yo, como digo, ahora tuve el momento de locura que lo quería ya como todos, ¿no? Que todos quieren no, quieren no, quieren no, quieren no, quieren no, quieren no, quieren no, y no. La verdad me puse a pensar y este, la verdad, me da todo. O sea, los juegos andan todos bien, las películas le pongo Blu-ray de 15, 20 gigas, aunque muchos me han dicho que es una animalada por una película, pero tengo una memoria externa 64, así que me da lo mismo. La idea es que yo tengo una película en la computadora de una calidad y no tengo que recomprimirla ni bajarla de vuelta a menos calidad. La enchufo el teléfono, lo paso y a la miércoles. Lo pongo y lo reproduce, sea el formato que sea, con la calidad que sea, con el audio que tenga, lo que sea, me lo reproduce. Lo vi, pum, la borré y pongo otra. Y así me estoy viendo todas las películas nuevas porque la verdad muchas no tengo ni tiempo de verla en casa. Entonces cuando hay un día que se puede, que tengo tiempo en el trabajo, la miro. Si no, obvio, en casa no la voy a ver en el teléfono, la veo en la televisión, ¿no? Obvio. Hasta algunas si veo que están buenas, la veo después en la tele de vuelta cuando tengo franco, como hoy. Así que bueno, amigo Carl, te agradezco que te hayas ofrecido para enviarme el note. Si te lo compras, pues veo que tienes ganas de comprártelo. Si te lo compras, puedes comentarme cómo va. Capaz que te compro el tuyo usado si es que después quieres comprarte alguna otra cosa, ¿no? Supongo. Veremos, a ver qué hago. Pero igual yo igual digo ya, no. Porque ahora la plata que tenía para eso lo gasté en otras cosas más. Creo que le voy a sacar más jugo. Y sí, capaz me arrepienta porque después cuando quiera vender este no le puedo sacar tanta plata. Pero bueno, realmente no se me caiga, se me explote o algo. Creo que estoy contento todavía con el Note 2. O sea, no. Hay diferencia con el otro, obvio. No vamos así que no, pero. Como decía antes, no hay tanta diferencia. Entonces, por ahora, va tirando. Y ya lo tengo en el 4.3. Que no tenga KitKat. Ya lo van a hacer, supongo que lo van a hacer. Y si no, bueno, no le veo tan. Le digo así sincero, del 4.1.2 al 4.3 no le encontré mucha diferencia. Va un poco más fluido, pero tampoco es una cosa que diga, pasé de un Windows 95 a un Windows 7. No es tanto. Así que bueno, si un día después quiero comprarlo y te ofreces y puedes, ¿no? Obvio que puedes, si encontramos la manera de mandarlo sin que me lo paren en la aduana. O evitar las posibilidades de que me lo paren en la aduana, te lo pediré. Gracias por ofrecerte. Y por cierto, si de los pocos que son que graban de cosas de Mac, escuchando los últimos, veo que no sos tan fanboy. O sea, yo pensé que eras más fanboy, pero no. Sos una persona centrada, o sea, que ve las cosas buenas y ve las cosas que son una mierda de Apple. Y eso me parece que está bien. Como todo, como la Samsung tiene sus cosas buenas y sus cosas que son una mierda, como está por ahí, o Android, lo que sea. Así que me alegro poder escucharte de vuelta. Y también, bueno, que me está olvidando ya, del amigo Rupert, que me había preguntado si conocía algún programa tipo El Vórtice, de acá a Argentina. Y la verdad, sinceramente, que yo sepa, no. Lo único que te puedo recomendar a Argentina, que no tenga la visión del gobierno, es que creo que está en YouTube, que ¿cómo se llama este tipo? Puta. La Nata, buscá La Nata, Argentina La Nata. Que también tiene un. ¿Cómo se llama el programa este? Lo hace en Canal 13 los domingos. Bueno, acá los domingos de acá a las 10 de la noche, 11. Porque el logo, no me acuerdo, después les comento, pero creo que el logo era medio parecido al fuck you net mío. Hay una parte que dice en el programa, dice que le haga fuck you a la presidenta y todo eso. O sea, tiene lo bueno que están, muestra los chanchullos y todas las cosas que hay acá, pero bueno, el tipo tiene sus cosas malas, O sea, está en contra de todo lo que es lo que está en el poder, en el gobierno, y te muestra muchas cosas que otros cada noticia no te muestra. Pero La Nata no es tampoco el Jesucristo Superstar, hay que tener en cuenta. Él tiene sus cosas malas, pero bueno, es otra visión de ver lo que muestran los noticieros normales, así que por ese lado está bueno. No me acuerdo cómo se llama el programa, pero es una hora que pasan una vez por semana. Después te voy a pasar el enlace por privado, te paso el enlace, o lo voy a poner en la descripción acá del podcast para que el que quiera ver los videos para que tenga una idea de las cosas que muestra, ¿no? Hay cosas que están buenas que muestra, pero bueno, no es lo mismo que El Vórtice, o sea, sinceramente no sé si habrá algo así parecido al Vórtice, ojalá que hubiera. Si alguien conoce acá Argentina que hay algo así, Estaría bueno, pero veo difícil. No, yo que sepa, no. Puede haber, pero no estoy enterado de eso. Ojalá hubiera más programas tipo el Vórtices en todos lados. Así que bueno, creo que te contesto esa parte. Y lo otro, bueno, después te contesto por mail lo que me preguntaste. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hablando de las aduanas y todo eso, ya dejo después para el otro, no sé cuánto más minutos. 30 y pico, bueno. Después dejo para otro audio, mañana si sí puedo. Que también hay que comentarles otras cosas. ¿Qué me había preguntado? Ah, no, estaba comentando que dos cosas que pedí, hice tres pedidos en realidad. Compré tres cositas. Una que compré el S Pen del Note 10.1. Y miran, ¿para qué quiero un S Pen del 10.1 si tengo un Note 2, no? Pero bueno, lo compré por el hecho que el del 10.1 tiene varias puntas. O sea, la punta se puede intercambiar. Y es un lápiz un poquito más grueso. No es tan fino como el del Note 2. Entonces te disca a dibujar un poco mejor. Le estuve lijando un poco la punta. La parte de la punta, no con lo que toca, sino la parte del plástico del lápiz para que quede más redondeado. Total, este no va a ir adentro del teléfono, o sea que es como para usar este y no va a estar el del teléfono, que ya la punta estaba media chotona y no se puede cambiar. Además, ese tipo de punta es punta dura y si miro muy de reflejo el teléfono, encuentro que tiene unas rayaduras muy, muy finitas. Y como es de plástico duro, me suena a estar rayando la pantalla y me la quiero cortar. Entonces, como antes que se empieza a hacer rayones grosos, me compré este que tiene lo bueno que tiene el del Note 2, Note 3, Note 8, que las puntas se pueden intercambiar y tiene una que son negras y una que son blancas. Las que son negras son como de goma. Supongo que se van a gastar más rápido porque son las que te traen más repuesto. Me trae creo que 3 de repuesto, más la que tiene puesta, son 4. Y 2 de las plástico blanco que son las más duras. Se frena un poco al dibujar, entonces no es lo mismo que en el otro, pero por lo menos se nota que es una goma, no es tan dura como el otro, un plástico duro, y creo que va a durar mucho más la pantalla, ya que la tengo sin film, sin nada de eso, porque no me gusta. Tengo la protección toda la carcasa atrás, pero adelante no le pongo nada, porque no, cuando dibujas con el lápiz tanto tiempo, si empieza a borroñar la pantalla, no queda bien con los film protectores, ¿no? Así que bueno, eso es una cosa que me llegó en 5 días. Vino de Corea del Norte o Corea del Sur, no sé, no me acuerdo, la que tiene electricidad. Creo que era del sur, creo que es, no me acuerdo. No la que está en guerra con Estados Unidos. Creo que en Corea, sí, el sur, no me acuerdo. El tema que me llegó rapidísimo, me lo mandan por correo local de ellos, pero vino en un super cohete. 5 días creo que tardó. Claramente pensé que tardó un mes, pero impresionante. Y es el original, y bueno, después tocando una opción en el teléfono, que a mí me pasaba que yo tenía el S Pen original del teléfono metido adentro y quería usar este, no me funcionaba. Ya les digo que tuve que desactivar para que anduviera, hasta que le encontré lo que era. S Pen. ¿Dónde está? Hay que desactivar que dice ahorro de batería. Si deshabilita esta opción del S Pen, cuando el S Pen esté desenganchado, puede prolongar la duración de batería. Bueno, ese hay que desactivarlo. Se desactiva esa opción y ya, con el SP metido, el original metido dentro del teléfono, y usar otro, anda bien. Si lo tiene activado, en mi caso, por el menos, no me funcionaba. Es como que se anulaba la parte del SP cuando estaba un SP metido dentro del teléfono, ¿no? Lo sacabas y andaba, pero cuando estaba metido el original dentro, la idea mía era esa, que estés metido el teléfono adentro para no perderlo y usar el otro para dibujar, para todo, ¿no? Así que el día que lo venda está mejor el SP, si no se va a gastar mucho. Y este me salió $20. $18 me salió el S Pen este. Y está un poquito más caro que, por ejemplo, los del Note 2 estaban $6, algo así, $7 el original. Pero como digo, no se puede cambiar las puntas. Y son punta dura como el que tiene el teléfono, por el original, ¿no? Entonces este como se pueden cambiar, joya. Así que bueno, lo único que puede tener que comprarle más puntas. Pues me parece que van a gastar más rápido, pero bueno, por lo menos se pueden cambiar, y eso es bueno. Es una de las cosas que compré y me llegó. De la otra cosa es que, bueno, con el amigo Jairo me le pedí un paquetote, no es un Note 3, para que sepan, pero no voy a decirle qué es. En estos días ya le llegó a él, lo compró y ya le llegó a él. En estos días me lo tiene que enviar y veremos si pasa a la aduana, porque este es bastante grande el paquete. Y después les comentaré, cuando me llegue, le contaré qué es. Y otro más que pedía, ¿cómo es? A Reino Unido por eBay. Pedí también un paquetote grande. Que bueno, entre las dos cosas, entre lo que gasté en lo que le pedí a Jairo, el lápiz, por así decirlo, y lo otro que pedí en el Reino Unido, gasté más o menos que lo que me salía el Note 3. Así que bueno, la plata que tenía para eso, o pensaba gastar en eso, ya la compré otra cosa que me va a durar mucho. O sea, lo que le pedí a Jairo me va a durar más o menos como el anterior, que algunos, si no se rompe o pasa algo, unos 4 años. Y lo otro que pedí también me duró 3 años, ya la vendí. Así que bueno, espero que me llegue también, también bastante pesado, más pesado que lo que pedía Jairo, así que bueno, que sí, capaz que es probable que me lo paren, vamos a ver. Pero bueno, igual si entre todos si me lo paran, creo que me va a salir más barato que comprarlo acá las dos cosas, así que algo, vamos a rezar que algo zafe y bueno, me ahorro unos mangos. Pero bueno, después mañana le grabaré otro audio más y le comentaré bien bien de qué es, pues también quiero hablar bastante sobre eso y otras cosas. Así que amigos, bueno, los dejo, antes sea muy largo. Y hasta la próxima y saludos.